Celebramos en este domingo la fiesta de Corpus, del cuerpo y la sangre de Cristo, y seguramente hemos todos festejado el Día del Padre. Son dos fiestas que están muy relacionadas, porque ser padre significa dar vida y alimentarla para que crezca. Y esto es lo que hace Dios con nosotros, es quien nos dio la vida y quien nos la alimenta con el pan de vida. De modo que, comprendiendo lo que significa la paternidad, podremos comprender también lo que significa la Eucaristía y viceversa. Los padres, como dije recién, son los que dan vida a sus hijos y tienen que proveer a sus necesidades para que vivan. Hay dos grandes tipos de necesidades en la vida. Necesidades, diríamos, de utilidad y otras. Necesidades de gratuidad. ¿Cuáles son las necesidades de utilidad? Que un padre provea a sus hijos de alimento, de vestido, de salud, educación y esparcimiento. Son todos bienes que sirven para algo, cumplen una misión, una función. Son necesidades imprescindibles. Necesitamos comer, vestirnos, descansar, tener salud y así. Y un padre lo que hace es proveer esto para la vida de sus hijos. Para hacerlo tiene que ganar dinero, porque todas estas cosas que mencioné cuestan plata. Para ganar dinero tiene que trabajar. De modo que son bienes que se proveen con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, ganando dinero y comprando lo necesario o pagando lo necesario para brindar todos estos bienes necesarios con esta necesidad útil, imprescindible. Pero hay otro tipo de necesidad que son las necesidades de gratuidad, que tienen que ver no con brindar bienes útiles a los hijos, sino con brindarse a sí mismo como padre. Porque un hijo se alimenta y crece no solo con un buen desayuno, una buena comida, vestimenta, educación y todo lo demás, sino que se alimenta con el vínculo con su padre, con el amor de su padre, estando con su padre, compartiendo con su padre, creciendo con él, charlando con él, caminando con él, jugando con él, conviviendo con él. El padre entonces nutre a sus hijos con bienes de útiles, de necesidad, pero sobre todo los nutre con este bien gratuito que es su presencia amorosa para sus hijos. Y así es como uno a lo mejor ve en los sectores más humildes y vulnerables, chicos a los cuales les falta buena alimentación, vestido, buena educación, no tienen acceso a una buena salud, pero a lo mejor tienen un padre que da lo mejor de sí mismo, padres cariñosos, cercanos. Y a lo mejor uno puede encontrarse con padres que tienen, quizás como muchos de nosotros, la posibilidad de un buen trabajo y entonces un buen ingreso económico y dar buena alimentación, buen vestido, buena educación, buena salud, buen esparcimiento a sus hijos. Y sin embargo, existen muchos chicos de toda esta zona que, teniendo todos estos bienes a través de los cuales los padres dan todo lo que pueden a sus hijos, sin embargo, les falta padre. Les falta satisfacer esa necesidad gratuita de estar con el padre, de compartir con él. Y así entonces, no teniendo un vínculo cercano desde muy chicos, porque hay que trabajar mucho y ausentarse mucho para poder dar los otros tipos de bienes, no se genera, no se trama esa amistad, ese afecto, esa intimidad, esa confianza con una figura que quizás se manifestó un poco distante, a pesar de que no lo quiere ser, pero se manifestó distante. Y no sabemos, quizás los padres, ustedes y yo como padre espiritual, quizás perder tiempo con los hijos, estar cerca, ¿para qué? Para brindarles el afecto, el cariño, la presencia, la cercanía. Perder el tiempo. que no es un tiempo perdido, en todo caso será un tiempo invertido. Lo cierto es que nosotros vivimos en una sociedad bastante activista, productivista, consumista. Mucha actividad, mucha producción, mucho consumo. Mucha actividad, mucha producción, mucho consumo. Un gran pragmatismo, un gran utilitarismo, un círculo que se va retroalimentando y que nos deja poco tiempo interno para gozarlo y disfrutarlo serenamente con los hijos que crecen. Y entonces se genera el largo plazo de un vínculo de un padre así, un padre ausente, diríamos, con un hijo, se genera en el hijo un cierto malestar. Tiene todo ese chico, todos esos bienes necesarios, útiles, imprescindibles, los tiene todos. Le falta el bien esencial, aquel que lo humaniza, que lo personaliza. Le falta el amor del padre, la presencia personal en su vida del padre. Por eso el padre alimenta dando muchas cosas, pero sobre todo alimenta y nutre dándose a sí mismo y dando su amor. Es gratuito. Eso no se paga, no se puede comprar un padre, no se puede ni siquiera terciarizar, alquilar un padre para que ame a mi hijo. Con la fe pasa lo mismo. Dios nos dio la vida, por eso decimos que es nuestro padre, claramente es nuestro padre, pero además la nutre, la alimenta. Con las dos clases de bienes, todo lo que mencioné recién, ¿no? El alimento, el vestido, la salud, la educación, el esparcimiento, también son provistos por Dios a través del trabajo de los padres de familia. Y por eso le pedimos a Dios en el Padre Nuestro que nos dé el pan cotidiano, el pan de cada día, ¿no? Ese pan al cual aludimos es los bienes necesarios para poder vivir. Dios es proveedor en este sentido. Provee las posibilidades de trabajo, nos ha hecho capaces, inteligentes, nos permite desarrollar esa inteligencia con el estudio, con una profesión, etcétera, para poder ser competitivos en este mundo tan competitivo desde el punto de vista profesional. Bueno, gracias a Dios también tenemos ese potencial. Pero a Dios no le basta darnos ese alimento sin el cual, bueno, no podemos vivir, el alimento necesario y útil. Dios sabe que necesitamos un alimento diferente, no un alimento que satisfaga necesidades de utilidad, sino necesidades de gratuidad. Él sabe que nosotros necesitamos ser amados, que nuestro corazón está, yo diría, diseñado, creado para un amor infinito, para una certeza segura, firme, indefectible, que es: he sido amado, soy amada, he venido a este mundo por un gesto de amor. Y realimentar esta certeza es ser realimentado por Dios y por su amor con gestos, con actitudes de parte de Dios. Ahí nos relata el libro del Deuteronomio cómo el pueblo judío, caminando en el desierto 40 años, se morían de hambre, le protestaron a Moisés. Moisés era la figura paterna de este pueblo desde el punto de vista humano. Dios era el padre, Israel era su hijo. Pero había un padre en la tierra que tenía que hacerse cargo de conducir a este pueblo a su destino, a su patria, a su tierra, y proveerle lo necesario. Entonces, bueno, Moisés dice en el medio del desierto: ¿de dónde voy a sacar alimento? Y se lo pide a Dios, y Dios le envía este misterioso alimento del cielo, ¿no? El maná famoso. Pero dice el texto del Deuteronomio: Dios les dio este alimento para que el hombre aprendiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como diciendo, este pan le sirvió para llenar la panza y seguir adelante el camino del desierto, pero fue un gran mensaje de Dios. ¿Cuál? Yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo, y yo estoy con vos. Por tanto, es un pan con un pan que llena el estómago, pero sobre todo que llena la fe, la certeza de este pueblo para seguir caminando. Y entonces hay que convenir, digamos, que aún Dios, dándonos el pan de todos los días, quiere darnos algo más que ese bien útil y necesario, imprescindible para vivir, que es un bien gratuito, que es esencial, una certeza interna, que es la de su amor. Consumada, materializada, entre comillas, materializada en el pan de vida eterna. Dios se hace hombre, se hace carne, y esa carne y esa sangre se sacramentalizan en este pan de vida que Jesús nos propone como alimento. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá, y vivirá eternamente. Este pan no es que como el que comieron los patriarcas, los padres de ustedes, y después murieron en el desierto. El que coma de este pan vivirá eternamente. Por tanto, Jesús se describe a sí mismo y se ofrece a sí mismo como pan de vida, como alimento que hace falta comer. Con todo realismo, el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que incorpora mi persona entregada, ofrendada amorosamente en la cruz, el que me recibe en su vida, vivifica su vida. Porque lo que hace es mantener vivo a un ser humano, además de comida, vestido, educación, salud y esparcimiento, es el amor. Todo lo contrario, la falta de experiencia de amor paterno hace que las personas vayan creciendo desnutridas emocionalmente y espiritualmente. Y como Dios sabe perfectamente esto, porque es nuestro Padre, nos alimenta de muchas cosas que nos da, pero sobre todo quiere Él ser nuestro alimento. Y lo es ofrendando su propia vida, porque no hay modo de dar vida a un hijo sin dar la propia como padre al hijo. Y Dios sabe que nos da vida dando la suya, sacramentalmente presente, digo, en el pan de vida eterna, que es nada más y nada menos que Jesús, nuestro alimento. Y el mismo Jesús lo dice: así como yo vivo por el Padre que tiene vida, el que me come vivirá por mí. Jesús vive por el Padre que tiene vida y se la da al Hijo, se la da amándolo. El Hijo es el Hijo amado, es hijo de ese Padre que tiene vida y se la da a Él. Y Él, Jesús, nos la da a nosotros. El que me come, vivirá por mí. Alguno podrá decirle: padre, yo estuve muchos años sin comulgar y viví tranquilamente. Y es cierto. Y todos ustedes pueden faltar a misa todos los domingos que se les ocurra. Y a lo mejor no sentirán nada en especial, en particular. Mientras tengan alimento, vestido, salud, educación y esparcimiento, capaz que hasta son felices, porque el amor que Dios nos da es un superalimento, es el alimento, como dije hace un rato, esencial para poder vivir en una plenitud desconocida para quien no tiene fe. Por eso, así como la falta de amor paterno no se nota en el corto plazo en la persona de un chico, un hijo que va creciendo, pero en el largo plazo ese hijo desnutrido emocionalmente por la falta de padre, a la larga lo va a sentir. No va a sentirse feliz porque no se sintió amado. A nosotros faltar uno o dos domingos a misa, tres, no rezar delante del Santísimo, no pasa nada. Pero a la larga nos vamos dando cuenta que nuestro interior de hija, de hijo amado, se deteriora. ¿Y cómo se deteriora? Con tristeza, con mal humor, con violencia, con pensamientos egocéntricos, egoístas, con destrato. Y por eso es, a mí me pasa, probablemente a algunos de ustedes también, que si estamos como alejándonos de Él y de ese alimento que necesitamos, tenemos que volver a, no sé, reconciliarnos y acercarnos, porque sabemos que empieza a salir lo peor de nosotros. Con lo cual, en los largos plazos de la fe, sentimos esa desnutrición y por tanto la necesidad de volver a comer el pan de vida, sin el cual no sale lo mejor de nuestra vida ofrecida para los demás. Esa experiencia de poder comer y beber, de poder alimentarnos y nutrirnos del amor que Dios nos da, que es su Hijo nada menos, se prolonga, lo sabemos, en la adoración eucarística. Entonces, comulgar en la misa y adorar en la capilla de la adoración es satisfacer necesidades de gratuidad, necesidades que satisfechas no sirven para nada útil, tienen un valor en sí mismo. Un encuentro de amor no sirve para otra cosa, sirve por sí mismo. Y por eso, quienes tengamos una actitud un poco pragmática y utilitarista de la vida, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve venir a misa? ¿Para qué sirve comulgar? ¿Para qué sirve adorar? desde esta mentalidad no productiva y consumista, bueno, hay que decir que Dios no sirve, Dios no sirve. Él es el Señor, es el amor. Y yo, en última instancia, tampoco sirvo. ¿Para qué sirve tener una esposa? ¿Para que te cocine? ¿Para que te brinde servicios culinarios, sexuales o lo que fuera? ¿Para qué sirve un papá? ¿Para pedirle el auto? ¿Para pedirle plata? ¿Para que te pague la facultad? ¿Para qué sirve? Si ese es el razonamiento, nos perdemos a la esposa, al papá, nos perdemos al amigo. ¿Para qué sirve un amigo? Valen por sí mismos. Y por tanto, un gesto ritual de encuentro amoroso, de comunión de amor con Dios en el sacramento, vale por sí mismo. No sirve para otra cosa, sino que se justifica, el amor se justifica siempre por sí mismo. La comunidad de la Merced, como todas las parroquias, como todas las iglesias del mundo, celebra dominicalmente la Eucaristía, y en eso estamos igual que todas las comunidades cristianas, nos alimentamos del pan de vida eterna, pero la Merced tiene como una gracia, un don, un regalo particular, un carisma, que es la adoración permanente. Un carisma que no es individual, tipo, vos tenés la vocación de ser adorador permanente. Es un carisma de la comunidad. Quiere decir que es una actividad de la comunidad. Ahí dice, muy lindo, ¿no?, San Pablo en la segunda lectura, en la Carta a los Corintios, beber el cáliz de bendición, ¿no es acaso comulgar con la sangre de Cristo? Comer el pan no es el pan de bendición, no es comulgar con el cuerpo de Cristo. Bueno, cada vez que comemos de este pan, formamos un solo cuerpo. Quiere decir que la Eucaristía entonces nos fraterniza, nos une como comunidad, y por eso digo, la adoración permanente de la Merced es un ritual de comunidad. ¿Se acuerdan que desde Cuaresma, marzo, por ahí en adelante, estuvimos haciendo, el equipo de adoración hizo como una auditoría de cómo andaba la adoración como carisma de la Merced, si había vacantes, de haber turnos libres y eso, faltantes? El resultado de esa auditoría, de esa investigación, digamos, dio que tenemos a esta altura 46 turnos vacantes, 46 horas donde no hay adorador. Si dos días son 48 horas, podríamos decir que hay casi dos días de la semana, de los siete que tiene, donde no hay adoración permanente. Por eso estamos batiendo un triste récord. En los 10-11 años de adoración permanente de la Merced, estamos en el punto más bajo de adoración permanente en cuanto a cubrir los turnos de adoración. Y está bueno en el día de Corpus entonces preguntarnos y sentir también el llamado a satisfacer una necesidad no utilitaria, sino de gratuidad. Y preguntarme si no necesito invertir el tiempo, o simplemente, si quieren, perder una hora de mi semana para dejarme amar en la Eucaristía, en la adoración permanente, para tener ese encuentro cara a cara con el Señor, que está allí para amarme, para escucharme, para recibirme, consolarme, para iluminarme con su palabra. Me parece que la fiesta de Corpus es una linda fecha litúrgica para pensar si a lo mejor puedo tomar algún turno libre que esté vacante, y entonces unirme a esta, más íntimamente, ¿no?, a esta comunidad de adoradores que es la Merced, cubriendo un turno. Ahí en los bancos hay hojitas, me parece, que para poder tomar algún turno de adoración. Sepan que hay en los bancos, además del libro de cantos, y a la salida de misa, en la puerta ahí, en la puerta de entrada a la capilla de adoración, va a estar Esther Lagner, que coordina el equipo de adoración permanente. Los que a lo mejor reflexionan en esta misa sobre la posibilidad de tomar un turno, pueden acercarse ahí y hablan con Esther, le preguntan a ver qué turno está libre, a ver si puedo una horita de mi semana, entre tantas cosas que tengo que hacer y cumplir obligaciones, para satisfacer necesidades de utilidad, ir al supermercado, las compras, el todo, planchar, lavar y cocinar, y salir a laburar. Además de todo eso, si no me voy a dar un espacio para satisfacer esta otra necesidad, que está en el plano de lo esencial, ya no de lo imprescindible. Es decir, de hacer una experiencia de amor entre el Padre que me ama y sabe que necesito alimentarme de su amor, y quiso convertirse en pan de vida, en alimento espiritual. Bueno, piénsenlo, por caso de la salida se los recuerdo como para que poder acercarse para preguntarle a Esther, a ver que, si pueden tomar algún turno. Feliz día para todos los papás que tienen que salir a trabajar para ganar plata, para probar, para comprar y pagar tantas cosas que hacen falta para la vida. Y déjense alimentar ustedes, digo hombres, no ahora, déjense alimentar por el Padre del Cielo. Y benditos ustedes que teniendo que ser proveedores, hoy vienen acá porque saben que el Padre del Cielo les provee alimento para ustedes.